Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vengo de historias que no me contaron, de secretos que nunca nombraron. Llevo en mi sangre lo no resuelto, pero mi alma ya ha dicho lo suelto. Mi madre, mi abuela, su dolor, el miedo escondido en cada generación. Pero yo soy el ciclo que se detiene, el corazón que ve y sostiene. Yo sano mi linaje con amor, abrazo lo que fue sin repetir. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ya estamos en esta tarde lluviosa en Amecameca. Y bueno, ¿qué tal están ustedes? Nosotros por aquí ya lloviendo. Pero antes de comenzar con nuestra entrevista, que tenemos por supuesto un invitado de lujo, como en todos los programas, quiero recordarles nuestros números en cabina. El WhatsApp al 5540261814, el número de teléfono 597-978-5252. Nuestras redes sociales, recuerda que nos encuentras como La Voladora Radio, tanto en Facebook como X, Trend e Instagram. Así que recuerda que puedes por ahí ver nuestra transmisión. También puedes vernos y escucharnos por www.lavoladora.org. Gracias por escucharnos y gracias también a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y antes de iniciar nuestra entrevista, quiero recordarles que tenemos una gran rifa de aniversario, pues recuerda que este mes de octubre cumplimos 25 años al aire. Y como nos encanta celebrar, tenemos una rifa con 5 lugares. Vas a tener la oportunidad, 5 personas van a tener la oportunidad de ganar. La rifa será el 20 de noviembre y el boleto cuesta 50 pesos. Si aún no adquieres tus boletos, envíanos un mensaje para que puedas tenerlos pronto. Quedan muy poquitos, déjenme les platico, quedan muy poquitos. También quiero mandar el día de hoy un saludo a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que recordemos tienen preescolar y primaria y se encuentran ubicados en 20 de noviembre, número 47, aquí en Amecameca, Estado de México. Puedes hacer una cita o pedir informes al 597-97-80038 o visitarlos directamente en sus instalaciones. También puedes visitar su Facebook como Bilingual College Liceo Canadiense y, por supuesto, recibir asesorías psicológicas totalmente gratis. Así que ya sabes, si tú tienes hijos que estén queriendo, bueno, no queriendo, requiriendo iniciar el preescolar o la primaria, esta es una gran opción. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestro invitado que tenemos hoy en la línea telefónica. Yo estoy muy feliz porque aceptó esta invitación, el doctor Fabián. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Antonieta? Gracias por la oportunidad de poder compartir lo que hacemos con tu audiencia. Pues muchísimas gracias por aceptar. El doctor Fabián es cirujano dentista y además ha participado en muchísimos espacios, no solamente en el ámbito de la salud dental, sino también de esto que vamos a hablar hoy, que es la decodificación dental. Tiene libros escritos y ha viajado por diferentes lugares, diferentes países, dando también capacitaciones, cursos. Tiene un diplomado del que hablaremos también más adelante. Su currículum es súper extenso en Uruguay y Argentina. Y bueno, no solamente ahí, también ha venido a nuestro país, nos ha visitado para compartirnos su sapiencia, que es muchísima. Yo he de reconocer que aprendí un montón contigo, Fabián. Pero cuéntanos, ¿cómo un cirujano dentista llega a un tema de emociones? Bueno, es un camino que va a través de la observación, primero de los pacientes y después de uno mismo, ¿verdad? Porque a través del trabajo repetitivo, rutinario, uno empieza a notar que cuando hace diferentes tratamientos a nivel de los dientes, se generan efectos en los pacientes y que muchas veces no son explicables solo por lo que uno puede presuponer, sino que hay toda una conexión inconsciente entre los dientes y la estructura de nuestra psique, la estructura de nuestro inconsciente. Entonces, bueno, me puse a investigar, me puse a ver dónde podía empezar a formarme, juntar diferentes conocimientos, hasta lograr, dar con esto. Y a esto me he dedicado después porque, la verdad, la conexión que hay entre dientes y psicología es gigantesca. Así que fue por ese tema de observación, de un poco de intriga y de espíritu también investigador en algún punto. Claro, y es súper interesante porque, bueno, yo creo que durante mucho tiempo hemos visto a nuestro cuerpo y a nuestra mente separada, ¿no? Entonces es como si fueran dos mundos diferentes y en realidad se interrelacionan de forma muy interesante y muy íntima. Bueno, de hecho, eso ya no es una premisa que se pueda tomar, porque a través de la psiconeuroinmunoendocrinología, o más resumidamente las neurociencias, hoy se sabe que esta entidad paracerebral llamada mente está donde sea que haya sistema nervioso en nuestro cuerpo. Hay una memoria somática en cada parte de nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células, y entonces la mente está presente y está activa y tiene un papel fundamental a nivel del cuerpo todo. Y ella activa los sistemas endocrinos, el neurológico, el psicológico, y sobre todo el inmunológico. Entonces la salud y la psicoemocionalidad están sumamente unidas por este tema. La mente es cuerpo por definición. Claro, claro, y que es algo que en términos generales ahora vemos más, escuchamos más, ¿no? Que hace algunos años. Totalmente, totalmente, porque antes y todavía hoy, en realidad la mayoría de los profesionales o de los ámbitos médicos y odontológicos suelen pensar eso que tú decías, como que hay un divorcio entre mente y cuerpo, como que hay un divorcio entre psicología y cuerpo, y en realidad están íntimamente interconectados. Y hasta se tienen medidas todas esas interrelaciones y cómo una afecta a la otra. Así que hoy en día, si uno quiere hacer algo desde el punto de vista de la salud, tiene que incluir, debe ser integrativo, debe incluir lo que es la emocionalidad, la psique y lo físico. No hay otra forma. Claro, es vernos nuevamente como este ser completo. Exactamente, un ser completo, integral, y que está en relación con su ambiente. O sea, somos también un afector y un efector del ambiente en el cual vivimos, y particularmente, hablando de dientes, del ambiente relacional. Las relaciones son lo que se ven en los dientes. Porque en el cuerpo se ve de todo, pero los dientes son eminentemente relacionales. Claro, justo eso te iba a decir. O sea, no solamente es el cómo se influye, sino todas las relaciones que están implícitas en mi boca. Exactamente, pero las relaciones a sus tres niveles, ¿verdad? Porque en la psicología decimos que hay tres niveles de relación. Una relación que es como un poco, digamos, simbólica, que es la relación con los ancestros, porque somos producto de nuestros ancestros, productos de nuestro árbol genealógico, de nuestra genealogía, de nuestro linaje. Ese es el primer nivel de relación. Después tenemos las relaciones que podemos ver con las otras personas, con la pareja, con los amigos, con las personas del trabajo, con quien nos cobra las cosas en el mercado. Siempre estamos en relación. Y después, un tercer nivel de relación, que es el nivel de relación con nosotros mismos, donde hay un yo observador que se relaciona con otro yo. Hay partes de un yo que genera un juicio hacia otra parte de un yo. Hoy estoy tan deprimido que ni me soporto a mí mismo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿El que no se soporta o el deprimido? Claro. Eso es lo que es relación. Y entendiendo como relación este proceso de tres pasos, ¿no? Que es contacto, intercambio, y integración o no, porque ¿qué pasa? Para relacionarnos con otra persona debemos contactarnos, debemos estar con esa otra persona. Después intercambiamos con esa persona. Y después intercambiamos, hay un procesamiento en el cual o dejamos algo nuestro, nos sacamos una mochila y se la pasamos a otro, cuando dejamos un problema, se lo contamos a un amigo, por ejemplo, o nosotros tomamos algo de otro que lo usamos como herramienta, una información de otro. La relación tiene esos tres pasos, ¿verdad? O sea, contacto, intercambio y procesamiento. Y eso es lo que se representa, por supuesto que simbólicamente, en los dientes. ¿Por qué? Porque los dientes están en la boca. Y la boca es el lugar por donde nosotros absorbemos todo lo que es fundamental para la vida. Podemos respirar por la boca, podemos comer por la boca, podemos beber por la boca, y a su vez nos expresamos a través de la boca. Entonces, eso que nosotros absorbemos físico, en el plano inconsciente también absorbemos información. Esa información que está dada en las relaciones, ¿verdad? Y para expresarnos a través de la boca, nosotros usamos nuestra voz, nuestra boca para ello. Y los dientes, que son cristales, están en el medio de este tránsito de cosas que entran y salen, físicas y simbólicas. Y los dientes quedan marcados en la memoria del niño y del adolescente, a medida que van saliendo y se van ubicando, como arquetipos de relación. Perdón, Fabián, te voy a detener tantito ahí. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para que nos sigas platicando de esto, porque además yo estoy así de, ay, esto está súper interesante, no quisiera ir a corte, pero tenemos que ir a corte. Y ahora regresamos. Por supuesto, claro que sí. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias amigos por seguir con nosotros y vamos a aprovechar también para enviarle saludos a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad, quienes son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ellos ofrecen sus servicios principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología, pueden ofrecer sus servicios en cualquier parte del país. Recuerda que su Facebook es Tu Asesor en Contabilidad. También quiero recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar a nuestros amiguitos peludos, nuestros amigos de Campi Amecameca ofrecen precios especiales en la compra de alimento que vaya dirigido a albergues o a rescatistas de perritos y gatitos. Comunícate al 5528965939 para tener más información y para hacer tu compra. Y también antes de pasar con nuestra entrevista, vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Fab Jardín, que están ubicados en 5 de febrero 23 en La Bomba, Chalco, entre Electra y el Issste de Chalco. Ellos son un laboratorio digital que son especialistas en crear todo lo que te puedas imaginar. Trabajan con maquinaria especializada como corte láser, router, impresoras 3D, corte vinil, para materiales como acrílico, madera, policarbonato, grabado láser, etc. También cuentan con capacitaciones, talleres, conferencias y vinculaciones escolares. Los encuentras en Facebook como Fab Jardín y también puedes comunicarte al 55 54 44 50 32. Muchísimas saludos a todos nuestros amigos y gracias al doctor Fabián que sigue con nosotros platicándonos de estas relaciones que podemos ver en nuestros dientes. Claro que sí. Bueno, dime, ¿en qué sigo? ¿En qué sigues? Pues bueno, a mí me parece como muy interesante, para mí ha sido este espacio de darme cuenta de cosas que pasaban en mis dientes y que fue más allá de ver si están bien o mal, ¿no? O sea, de ir al dentista, pero sin embargo darme cuenta de que algo estaba pasando y eso me llevó a estar contigo. Y ahí pude descubrir cosas mías, ¿no? Pero vamos, es como este espacio en donde yo veo algo en mi cuerpo y de inmediato empiezo a buscar por dónde. Pero tú ya nos decías que en el consultorio te empezaste a dar cuenta de cosas. Si yo estoy yendo con un dentista que no tiene esta formación o esta información, porque lo real es que es muy nuevo este enfoque de los dientes, de este enfoque emocional, relacional, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles serían como las cosas que yo podría comenzar a ver así a bote pronto en mi boca? Es que en realidad la decodificación dental no es para dentistas solamente, es para cualquier persona que tenga interés en profundizar en su propia vida y también en lo que es la psicología y el inconsciente. Es una técnica que va más allá de los dentistas, sino que tiene que ver, está abierto para todo el mundo. Entonces, tú puedes ir a un decodificador dental para que siga o acompañe el tratamiento que tu dentista está haciendo. Eso sería lo ideal. Muchas veces eso no se da, pero a través de la decodificación dental nosotros podemos encontrar nudos, bloqueos que acontecen en la vida de las personas, que generan cosas que nosotros no queremos y que los dientes nos muestran claramente, que muchas veces hay que estar mucho tiempo en otras técnicas tratando de buscar y sin tener un resultado, o sea, encontrar, y a través de entender los mensajes que tienen los dientes para mostrarnos en sus formas, en las patologías que han tenido, en su ubicación, en todo tipo de características que ellos tengan, nos van a decir el lugar que nosotros decimos de base identitaria. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con eso que yo te comentaba en el bloque anterior, en donde teníamos tres etapas en la relación, en cualquier tipo de relación. Pero para relacionarte, tú tienes que relacionarte desde algún lugar. Ese lugar es la identidad, es lo que llamamos la base identitaria. Entonces tu base identitaria varía. Imagínate un ejemplo bien, bien chistoso. Imagínate que tú vas por la calle en tu carro y bajas el cristal de tu auto para hablar con alguien. No te vas a, no vas a ser el mismo, o por lo menos la base desde donde te relacionas va a ser el mismo si estás en un auto, en un bocho, o si estás en el último auto, en el último modelo de un auto alemán, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque esa cubierta exterior genera distintas cosas simbólicas en nuestra base identitaria simbólica. Imagínate si eso pasa con un auto, imagínate si eso pasa con un aspecto físico, o con ropa. Imagínate lo que pasa a nivel de los dientes, que son los que están dentro de nuestra boca, que es desde donde nosotros nos expresamos y desde donde nosotros absorbemos la información para cuando estamos en relación. Eso genera diferentes bases identitarias, o sea, diferentes versiones del yo. Entonces, hay un yo que puede estar bloqueado. Muchas veces, si yo estoy yo tengo un bocho como auto y digo, bueno, no puedo, pienso que no, que tal persona no me va a hacer caso si la invito a salir. Pero si tengo un Mercedes-Benz, quizás sí me haga caso. Claro. Imagínate que eso muchas veces, que por supuesto es un bloqueo simbólico y que no tiene que ver con la realidad, sino con una creencia de uno mismo, esas cosas a niveles mucho más profundos y mucho más emocionalmente implicantes acontecen en todo lo que ha pasado en nuestra vida. Entonces hay áreas de nuestra vida que pueden estar bloqueadas, hay áreas de nuestra vida que pueden estar en una cadena de hechos negativos y no sabemos por qué eso nos pasa, por qué yo estoy generando estas sincronías, estas cosas que me están pasando. Y eso es porque mi identidad, mi creencia de mí mismo puede estar bloqueada debido a conflictos que he tenido a lo largo de mi vida. Y eso los dientes lo muestran claramente. Claro. Oye, Fabián, yo sé que es como un poco complicado y hacer generalizaciones y no soy muy fan de las generalizaciones. Sin embargo, si pudiéramos hablar, ¿cuál sería el tema que tú más ves en consulta? O sea, ¿cómo ese tema que se expresa más en los dientes y cuál es su representación psicológica en consulta? O sea, ¿qué es lo que tú más puedes ver? Lo que más veo un dentista, sin lugar a dudas, son caries. Las caries es que son estos agujeros que se nos forman en los dientes por comer dulces, debido a que las bacterias que tenemos en nuestros dientes comen los dulces con nosotros y después generan un ácido que hacen agujeros en nuestros dientes. Esos agujeros les llamamos caries. Estudiando más en profundidad la dinámica de las caries, nosotros nos damos cuenta que los dientes, como están hechos de cristal, no son huesos, no son otros materiales, los dientes son cristal, muy similar al cristal de cuarzo, se llama cristal de hidroxiapatita. Ellos tienen una dinámica eléctrica, bioeléctrica, ellos generan bioelectricidad, ¿verdad? Generan de 220 a 660 milivolts. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que una batería AAA tiene 1500 milivolts, como para que las personas tengan una idea. Entonces, cuando tú tienes una caries, es porque hay un desequilibrio eléctrico junto con lo que está pasando a nivel de las bacterias y los dulces que tú estás comiendo, pero obligatoriamente tiene que haber un desequilibrio eléctrico en ese diente. Ese desequilibrio eléctrico se da por orden del cerebro, porque los dientes están conectados al cerebro. Entonces, si tú tenés, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate, hablemos del reconocimiento. Nosotros, para existir debemos ser reconocidos. Alguien que nos mire y diga, ah, qué bueno esto que hiciste, y que nos nombre. Pero si me nombran es que me reconocen, o sea, existo. Necesito la mirada del otro. Generalmente los cuidadores, los padres, cuando somos chicos, son los que nos reconocen. Y el padre, fundamentalmente, es el que nos reconoce de acuerdo al mérito que nosotros tenemos. Si no hemos tenido alguien que con ese rol de padre que nos reconozca o ese evento es conflictivo en nuestra vida, no está claro, después cuando seamos mayores o estemos en situaciones en las cuales tengamos problemas de no sentirnos reconocidos, de sentirnos que no existimos o desvalorizados desde ese punto de vista, ese diente va a tener un desequilibrio eléctrico y lo vamos a ver expresado en una caries. Es por eso que cada una de las caries que podemos tener en boca tiene una decodificación específica, tiene un significado específico, que un dentista que haga, o cualquier persona que haga decodificación dental, te puede estar diciendo cuál es el problema que estás viviendo en tu vida, de acuerdo específicamente a esa caries. Claro, es específicamente en el diente en el que está la caries, cómo vamos haciendo esta retroalimentación. Exactamente, exactamente así. Y bueno, entonces por eso ahí, a través de, uno ni se imaginaría que a través de una simple caries uno puede llegar a niveles súper complejos y profundos de conflictos que uno ni se acordaba, que estaban escondidos en el inconsciente, pero igual, al estar tan escondidos, muchas veces generan cosas negativas en nuestra vida, bloqueos, traumas, muchas cosas que nosotros ni sabíamos, y que no son otra cosa que nuestra propia psicología tratando de defenderse simbólicamente de situaciones de vida que tienen una memoria conflictiva. Claro, y entonces si yo puedo ir con un decodificador dental al mismo tiempo que estoy haciendo mi tratamiento dental con el cirujano dentista o con quien sea que esté haciendo ese tratamiento, porque puede ser un tratamiento de ortodoncia además, puedo ir resolviendo no solamente lo emocional, sino también lo físico. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que hoy en día lo importante es, primero, nosotros que somos los que hacemos el tratamiento, entender que no hay una separación, sino que el tratamiento es integral. O sea, es fundamental entender que va de la mano, no hay una diferencia entre lo físico y lo emocional. No podemos olvidarnos de eso porque trabajan juntos. Entonces, es por eso que esa palabra que te dije, psiconeuroinmunoendocrinología, la palabra más larga del idioma español. ¿Sí? Exactamente, es un posgrado que ahora hay en las universidades, que yo hice ese posgrado para hacer esto también. Hoy en día ya hay toneladas de evidencia científica que demuestran que tienes que tratar integralmente a la persona, que no es lamentablemente como nuestros sistemas médicos lo hacen. Nuestros sistemas médicos, vamos al médico, nos da un remedio, una medicina, y bueno, lo que te pasó emocionalmente a nadie le importa. Y así andamos por la vida, bloqueados y con un montón de, muchas veces, de problemas que no sabemos de dónde vienen. Claro, que no tienen una razón clara, una razón aparente de estar existiendo. Exactamente, exactamente. Porque el físico, antiguamente, por ejemplo, en las universidades de psicología, siempre había un departamento de lo que se llamaba psicosomática. O sea, cómo nuestra psique se expresa en el soma, en el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo muchas veces compensa cosas que psicológicamente no sabemos o no tenemos las herramientas de cómo compensar, cómo procesar. Entonces, lo hacemos con el cuerpo. Entonces, muchas veces, si yo nunca fui reconocido, siempre me sentí muy desvalorizado por eso, no sé cómo lidiar con eso, porque no fui criado, no tuve esas herramientas de pequeño. Entonces mejor perder ese diente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que estén buscando el reconocimiento, va a activar una memoria inconsciente de dolor dentro mío. Entonces, muchas veces perdemos dientes, que es una forma en la cual nuestra psique se defiende de un dolor ancestral. Ok, fíjate que justo hoy hablaba con una persona que no sé si nos está escuchando, esperemos que sí, porque me decía, me interesa mucho porque estoy perdiendo dientes así, de la nada. O sea, de repente, ¡puc!, se me cae un diente. Uy. Sí, bueno, esos son problemas que llamamos, son problemas de encías, son las famosas periodontitis, que tenemos periodontitis locales o generalizadas, o sea, que no son problemas de caries, sino que el diente está agarrado al hueso, al maxilar, a través de todo un sistema de retención, de un periodonto se llama, peri alrededor, odonto diente alrededor del diente. Y muchas veces se ve infectado y genera que ese periodonto se pierda, y muchas veces el diente se cae sano, pero se cae de la boca, ¿no? O sea, no lo pierdes directamente. Y esos, los problemas periodontales, todos los problemas de encías, son problemas del área identitaria. Todos tienen que ver en la relación de ti contigo misma. Siempre es eso lo que nos están diciendo. Y hay que ver qué diente, qué tipo de periodontitis, para entender en qué área está el conflicto. Ok, no, yo ya terminando de la entrevista, doctor, voy a hacer mi cita porque se requiere. Pero además esto me parece súper interesante porque venimos de una historia, en términos generales, en donde no hacemos esta conexión emocional, esta conexión con la mente, y pareciera que todo lo que le pasa a mi cuerpo tiene que ver con un elemento externo. Es decir, me enfermé porque llovió, me enfermé porque lo que comí, ¿no? O sea, como a partir de afuera, sin reconocer lo que puede estar pasando en mi mundo interno como parte de lo que está generando eso. Esto jamás sucede. El recordar que nosotros, a su vez de tener conectados todos estos sistemas que te dije, también estamos activando una ley que se llama la ley de sincronía, que tiene cinco formas de activarse. Lo que nosotros llamamos las coincidencias, los accidentes, las cosas que parecen estar fuera de nuestro dominio, también son expresiones simbólicas de cómo nosotros vemos o creemos el mundo. Y como es doloroso mirarnos a nosotros mismos en nuestras heridas, siempre le echamos la culpa al exterior, le echamos la culpa al mundo, y ahí hay un gran problema. Porque cuando tú echas culpa, la responsabilidad es de otro. Si la responsabilidad es de otro, tú no tienes dirección de tu vida, tú no tienes responsabilidad de tu vida. Cuando uno deja de echar culpas, empieza a hacerse responsable y dueño de su vida, de su futuro y de sus acciones. Porque culpando, cada vez me convenzo más que todo en mi vida viene de afuera y yo no tengo influencia en ella. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de hacer eso, parar con el victimismo y empezar a mirarse a uno mismo, empezar a hacerse responsable de las situaciones de vida de cada uno. Claro. Sí, no es, nadie me viene a hacer. Exactamente. No, y creo, bueno, al menos lo que yo he visto en consulta, es una de las cosas más complicadas para la gente. ¿No? O sea, en términos generales es mucho más fácil decir me enfermé porque llovió a echarnos el clavado de qué está pasando en mi mundo interno para reconocer. Y sí, que, pero mismo en los dientes, recordar que como son relaciones, la gente viene a la consulta y dice, sí, pero ¿cómo puedo hacer para que mi marido cambie? Claro. ¿Cómo puedo hacer? Y no tengo idea, porque tu vida no importa si el cambio no cambia. El tema es que tú decidiste quedarte con una persona que no cambia. Claro. Y la responsabilidad siempre es tuya. Claro. Entonces, tú encárgate solo de ti. Y no eches la culpa a otro por algo que te pasa. Porque bueno, sí, él todos los días me hace esto. Y bueno, ¿y quién decide quedarse ahí todos los días? Claro. Entonces, tú puedes irte y listo. Entonces, la responsabilidad, cuando uno la toma, conlleva un gran poder, como decía también el hombre araña. Todo gran poder tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú sos el dueño de tu destino en muchas, muchas cosas. Hay cosas que evidentemente no podemos cambiar. Hay cosas que son como son y no las podemos cambiar. Y esa es parte de la dinámica también de nuestra responsabilidad, que es adaptarnos a ello que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar que un ser querido se me murió. Claro. Lo que tengo, la sartén por el mango, la responsabilidad, es bueno, en tratar de vivir mi vida con esa información y adaptándome a eso lo mejor que pueda. O puedo quedarme toda la vida penando y trabado en el pasado, porque eso es culpa del destino. Y no, entonces hay cosas que sí puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar, a las cuales tengo el poder de adaptarme. Cómo lo haga, esa es mi responsabilidad. Claro, y esto que dices me parece bien interesante, porque cuando yo asumo que soy la única que puede cambiarlo, de repente suena a qué horror, y sin embargo suena a qué maravilla. ¿No? Es una gran oportunidad saber que está en mis manos, no en manos del otro. Y entonces, si está en mis manos, lo puedo hacer, si quiero. Lo que pasa es que si toda tu vida estuviste creyendo y tenías la certeza de que nada estaba en tus manos y que sos una víctima de todo, cuando de repente te dicen que tienes la responsabilidad, te da miedo. Porque ¿a quién vas a culpar si la responsabilidad es tuya? Claro. ¿Entiendes? Claro. Por eso la culpa hay que desterrarla de la vida. La culpa, decía Kant, si uno quiere ser feliz, debe estar dispuesto a pagar el precio de la culpa. Porque la culpa siempre exige un castigo. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de perdonar, es disculpar, dispensar de las culpas. Así no hay nada que pagar. Y sobre todo dispensarnos a nosotros, disculparnos a nosotros si logramos mal en alguna cosa y seguir para adelante con nuestra responsabilidad. Claro. Fabián, te quiero leer algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. Hortensia dice felicidades al profesor. Felicidades, Tony, por un gran invitado. Claro, súper invitado. Gracias. Gracias, Hortensia. Mi tocaya, María Antonieta Castillo, manda saludos. Fer, desde Guatemala también nos manda saludos. Y Fer, gran amigo también de Guatemala, sí. Y nos dice... Es grande codificador también. ¿Verdad? Y nos dice, un dato interesante es que el estímulo que se da en el sistema nervioso central viaja más rápido que lo físico, concluyendo que la parte psicoemocional es la primera que debemos tratar, absolutamente, y a veces es a la última a la que nos vamos. ¿no? Seguimos pensando que ir con el psicólogo es de locos. Ah, y es increíble que vivamos en el 2025 y esa es una creencia muy arraigada en muchas personas. Así es. Y bueno, vamos a por acá. Alguien mandó abrazos. Pili Perdomo, nuestra maravillosa Pili, manda abrazos para todos. Y vamos ahora a un corte comercial y regresamos. ¿Todavía no? Okay. Ah, no, no vamos. Yo últimamente mando a corte y todavía no, pero entonces... Fabián, pues mira, a mí me encanta leer a todas estas lindas personas que nos están escuchando y que coincidimos contigo en este retiro. ¿Cómo, si me pudieras decir así como muy brevemente, cómo esta herramienta de la decodificación dental ha impactado en tu vida? ¿Cuál sería el mayor regalo que tú crees que has podido tener de esta técnica? De esta herramienta. Y esta herramienta para mí es un camino verdadero, porque en realidad nos da el poder de la responsabilidad y te hace entender también el porqué de las situaciones. Que muchas veces el ser dentista es un trabajo muy rutinario, muy repetitivo, que es lindo, pero que muchas veces carece de un sentido alto en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que modifica vidas, que puede abrir conciencias, para mí fue un cambio de vida total, porque uno logra generar cambios reales en las personas que no son solo para curarse. El curarse es simplemente una consecuencia del haber sanado interiormente, del haber mirado a las sombras de uno mismo a los ojos. Claro. Y eso para mí es lo más reconfortante. Claro. El proceso de sanación o de curación viene a partir de la conciencia de mí que pueda tener. Pero bueno, vamos ahora sí a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros, amigos. No sé ustedes, pero a mí esta charla me parece súper interesante. Se me están abriendo un montón de cosas más, de preguntas y demás. Pero bueno, antes de terminar, porque además el tiempo se pasa súper rápido aquí, Fabián, quienes ya nos han escuchado en otros momentos saben que ahora en este bloque tenemos una sección que se llama el tip de la semana. Entonces, ahorita yo te digo en qué momento nos puedas dar el tip que tú tienes hoy para nuestros radioescuchas. Vamos al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, Fabián, platícanos cuál es el tip de la semana que tú le darías a nuestro auditorio. El tip de la semana es comenzar a cerrar los ojos, poner los dientes en contacto y sentirlos. Más allá de que tengas un problema en un diente o en varios, sentirlos. Y empezar a darte cuenta dónde puede estar alguno de tus conflictos actuales. Si es en un diente de arriba a tu derecha, quizás sea un problema con la autoridad o con tu padre o tu familia paterna. Arriba a la izquierda con tu madre, el hogar. Abajo lo más probable que tenga que ver con el ambiente más cercano y las parejas. Y abajo a la derecha con lo profesional. El tip de la semana es observarse, mirarse y entender que nuestros dientes son un acceso directo a lo más profundo de nuestras emociones y nuestras relaciones. Ok, y eso me parece que además súper lindo porque no nos vemos, no nos damos este espacio y menos con los dientes. Menos con los dientes, exactamente. Sí, sirven para mucho más que comer y sonreír. Sí, claro. Sí, y estamos como, bueno, yo por ejemplo que sí hago muchas cosas para mi cuerpo, ahorita que lo decías, fue como, claro, yo no le pongo esa atención a mis dientes, ahorita les estoy poniendo atención porque voy al dentista y estoy en mi tratamiento y hago lo que me dice y estoy muy ordenada, pero no estoy haciendo este registro que nos estás invitando a hacer. Claro, y eso mismo hay que hacerlo también con el cuerpo, porque claro, muchas veces tratamos al cuerpo como una máquina. Y no, ¿qué nos está pidiendo el cuerpo? A veces dicen, sí, tienes que consumir tanta agua por día y tal pastilla y tal vitamina, pero ¿qué es lo que tu cuerpo te pide? Claro, claro. Sí, sí, tener esta mayor conciencia con nuestro cuerpo, esta mayor cercanía con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Fabián, con este tip que me parece que además está súper fácil, auditorio, lo pueden hacer súper sencillo, no necesitan hacerlo por muchos minutos, pueden tomarse 5 minutos, 3 minutos para comenzar y poco a poco va a ir siendo más fácil. Pero bueno, ahora volvemos con Fabián. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y ahora sí, antes de irnos, porque aquí el tiempo pasa volando, pasa súper diferente a cómo pasa allá afuera, eso creo yo, y más cuando tenemos un invitado que nos puede dar muchísima información y que siempre nos está compartiendo, se hace como muchísimo más, más rápido, y yo quiero alargarlo, pero mi operadora no me va a dejar alargarlo, ya me va a decir, ya, por favor, vámonos. Fabián, cuéntanos, ¿cómo te encontramos? Bueno, yo sé que tú das sesiones, independientemente, Fabián está en Uruguay, nosotros estamos en México y hay gente escuchándonos en nuestros lugares. La tecnología nos ayuda, podemos tener una sesión por Zoom, pero también das cursos, das clases, haces muchísimas cosas. ¿Cómo podemos encontrar todo? Y voy a México también. Y vienes a México, que eso lo tenemos la próxima vez que vengas a México, algo tenemos que hacer aquí con la voladora. Estaremos en enero en México. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram, en decodental-mx-ca. Eso es el Instagram. O si no, se pueden comunicar con Pili Perdomo, que es quien lleva todas nuestras cosas en México, y amiga personal, y pueden comunicarse con ella al 56-4409-7155. Que ella con toda su paciencia y su sapiencia también no va a darles apoyo y por dónde poder empezar con este hermoso universo de la decodificación mental. Claro. Entonces, con Pili, que es una adorada, podemos comunicarnos, y en enero que Fabián venga a México, pues ya veremos qué podemos armar. Aquí vienen, aquí tenemos unos comentarios más en Facebook antes de irnos. Hortensia dice, gracias a ambos, excelente tip de la semana. Sí, el tip estuvo buenísimo. Gracias, Hortensia. Pili, buenísimo. Saludos de Hortensia. Saludos y bendiciones. Y nos pregunta una persona, Rafael Mancilla Guzmán. Bueno, por ejemplo, Hortensia es una de las mexicanas que está estudiando y que también puede dar tensiones. O sea, tenemos varias personas, gracias a Dios, en México que están formándose. Claro. Y están formadas también. Claro, o sea, ya hay mucha gente haciéndolo. Ya hay mucha gente con estas herramientas que nos puede orientar. Así que igual si alguien del auditorio que nos está escuchando se interesa por conocer de más de cerca de esto o a alguien más específico, nos puede mandar mensaje aquí a La Voladora, nos puede mandar mensaje a nuestras redes y con gusto les podemos acercar los datos de las personas que están disponibles aquí en nuestro país. Y hay una pregunta de Rafael Mancilla Guzmán que dice, ¿qué cepillos dentales son buenos para la higiene bucal? Los que no sean muy duros y que tengan cerdas dentro de lo posible no muy duras y que sean de alta penetración en el surco gingival. Tipo Slim Soft o de ese tipo, pero nunca los duros. Hay gente que le encanta pasarse cepillos súper duros y eso es muy contraproducente. Ok, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Fabián. Saludos de Fer, saludos a todos, chicos. Gracias por escucharnos. Gracias, Fabián, por darte este tiempecito para nosotros. Y pues estaremos esperando a tu regreso a México para estar ahí. Y bueno, seguir compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro auditorio, gracias a nuestra operadora por este espacio, porque recordemos que sin ella esta magia no sería posible. Y nos escuchamos la próxima semana, el miércoles también, en punto de las 4 de la tarde, con otro maravilloso invitado también. Que tengan una grandiosa tarde de miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.